si sea malandrín, pero me gusta lo bueno. Me subo a mi carretón y una laja pa'l cerebro. Así me enseñó mi papá cuando vivía allá en el cerro. No me gusta ni el cristal, el perico mucho menos. También me enseña a forjar con colitas de borrego. Y no me gusta quemar, pues se me manchan los dedos. Me paseo por Obregón, México y Guadalajara. Los pinches gringos me caen, mi compa de la patada. Como que soy de la sierra, a mí no me importa nada. Cerveza trae y la música tocando al 1000% me cae, me la paso cotorreando. Versace es mi pantalón, S&X mi tejana, los rines son 22 y de cuero mi chamarra, el revólver 32, 45 mi escuadra. Con una dama me voy, pelo largo y delgadita. La mejor creación de Dios son las mujeres bonitas. Plebes, ahí los dejo yo, voy a disfrutar.